Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo en el 107.2 de la FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con entrevista a Javi Sagitar de Killas. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. El pasado sábado nos enterábamos de la noticia. Alberto Tollos nos dejaba. 66 años. Puede que sean pocos, pero no para una estrella del rock. Y es que Alberto era eso. Una auténtica estrella del rock. Como tal vivió, a pesar de no tocar ningún instrumento, porque Alberto Tollos hizo por el rock más que la inmensa mayoría de los que se atribuyen méritos. Algunos jamás habrían tenido un minuto de gloria en la radio si no fuera por él, y más de uno probablemente nunca más lo tenga ahora que se ha ido. Y es que Alberto hacía grandes incluso a los que no lo eran. Los músicos de esta región le deben mucho, no solo aquellos que pasaron por los micros de su Scanner o de primero de su Derrame Rock, sino también los que han pasado por los micros de Diario Metalhead, del Derrame Rock después de él y seguro que de algún programa más. Sí, porque Alberto Tollos fue un referente también para los que hacemos radio, para los que amamos la música. Crecimos con él, con el Derrame Rock, aquel derrame de los miércoles noche. En mi caso le conocí con la sintonía del Into the Lungs of Hell de Megadeth. Poco después, yo ya estaba haciendo radio en Radio Turón, y él sin duda era la referencia. Es por ello que queríamos empezar este programa 775 de Diario Metalhead dándole las gracias por todo, por hacernos sentir amor por el heavy metal y por hacernos sentir amor por la radio, por todo ello. La última nos la tomamos juntos hace poco en Lugones, y siempre recordaremos cuando nos vino a ver al concierto de Enough's Enough y se tomó unos whiskies. Fue también el impulsor del anuario, y con ello de los premios AMAS, de los que acabó siendo honorífico, por supuesto, que menos. Por todo ello, esta noche le queremos dedicar este programa 775, porque Alberto Tollos está con nosotros presente aquí cada noche. Descansa en paz, amigo eterno, y gracias por ser culpable en gran parte de lo que somos en esta vida. Gracias, Alberto, gracias de corazón, y jamás te olvidaremos. Este tema de Megadeth va por ti. Into the Lungs of Hell, la canción de Megadeth, el corte instrumental de Megadeth, mejor dicho, del So Far, So Good, So What, con el que se abría el derrame rock cuando yo empecé a escuchar a Alberto Tollos los miércoles noche. No sé si os pasa a vosotros eso de que suena una canción y os acordáis de una situación, de un momento, me imagino que a todos os pase, y si no a la inmensa mayoría. En mi caso hay una canción que me recuerda enormemente a Alberto Tollos. Cada vez que escucho esa canción me acuerdo de Alberto Tollos, me acuerdo del derrame rock, porque fue una canción, es una canción que me encanta, que es una de probablemente de las canciones que más me gusta, más haya escuchado en mi vida, y es obviamente un tema de Iron Maiden. Y la asocio con él porque fue en el derrame rock donde la escuché por primera vez. En unos tiempos en los que no había internet, la música nos escaseaba porque, bueno, había que ponerse de acuerdo con los amigos para ver qué música comprabas, qué disco te comprabas, para luego hacer copias en cassette y demás, y no te podías comprar toda la música que querías. Pues los miércoles por la noche estabas con el radiocassette preparado para darle al rec cuando Alberto dejaba de hablar y grabar la canción. Que Alberto con eso se portaba muy bien, por cierto, porque no solía pisar las canciones para que te diera tiempo a grabarlas. Tengo que mirar, pero igual conservo alguna grabación de algún derrame rock en alguna cinta vieja por casa. Habría que mirar a ver. Pero bueno, lo que iba. Hay canciones que asocias a momentos de tu vida, a personas que han pasado por tu vida. Y yo hay una muy especial de Iron Maiden que asocio a Alberto Tollos y al derrame rock porque, como digo, fue ahí donde la escuché por primera vez. Seguro que la conocéis. From the coast to gold. Sí, señores, Wasted Years, single Wasted Years del verano del año 86. Ahí fue donde yo escuché por primera vez esta canción en el Derrame Rock con Alberto Toyos, el 14º single de Iron Maiden, que salió, como digo, en agosto del año 86. Lo vimos por primera vez en el Derrame Rock y esa misma noche, y no se me olvidará jamás, escuchamos la cara B. Una cara B de esas canciones perdidas, de aquellas salían los singles y el aliciente para comprarse el single era la cara B, porque normalmente esa cara B no venía en el disco y de hecho no vino en la versión original de Somewhere in Time. El single, la cara B era Reach Out y Alberto la respetó, la pinchó y la respetó entera. Yo la tenía grabada en una cinta, recuerdo bien tener grabada una cinta y disfrutar mucho de aquel Reach Out y del Wasted Years, por supuesto. Imagínate en una época en la que no tenías pelas para comprarte todos los discos que querías, pues menuda la de veces que aquellos meses antes de tener el disco entero, antes de que llegara a nuestras manos a Somewhere in Time, le dimos caña a ese single grabado de la radio. Así sonaba aquel mágico Reach Out, año 86. Gracias, Alberto. Reach Out, Iron Maiden, cantado el tema por Adrian Smith en el año 86 como cara B de Wasted Years con Bruce Dickinson a los coros, por supuesto. Qué bien sonaba, qué bien suena la canción. Tema inmortal, como siempre lo será, Alberto en nuestro corazón. Gracias, Alberto. Seguimos. Las noches de los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano del ánima de Dima y Tare Fernández. Diario de un Metalhead. El Radio UJO. Y de escuchar una canción de Iron Maiden cantada por Adrian Smith a presentar lo nuevo de Smith Kotzen. Se llama Black Light, White Noise. Han sacado dos singles. El otro día pinchábamos White Noise. Hoy vamos a pinchar Black Light. Pero antes os ponemos ese saludo que nos han mandado Smith y Kotzen. Hi, I'm Adrian Smith. And I'm Richie Kotzen. And you're listening to our new record, Black Light, White Noise. Vamos con una pequeña recomendación. No sé si sois aficionados a la literatura, pero si lo sois, tenemos una compañera aquí en Radio Ojo que hace un maravilloso programa sobre ese tema, sobre la literatura. Se llama Literfartura y se emite los miércoles a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y los jueves se repite a las 11 de la mañana. Lo dirige Paula Huelga, una buena compañera de aquí, de Radio Ujo, y la verdad es que el programa es una auténtica maravilla. De hecho, me consta que Paula ahora va a tener una sección en un programa de la RTPA todas las semanas, un cuartito de hora, llevando ese Literfartura, que se llama el programa, a la RTPA, a la Radio Televisión del Principado. Casi nada, va como un tiro a la mujer. ¿Por qué voy a hablar hoy de este, o quería hablar hoy de este programa, de Literfartura, y no antes? Pues porque hace unas semanas se presentaba un libro en Mieres, en el PAF La Bellugo, llamado, titulado No creas una palabra, y lo presentaban allí con la escritora presente, con Bego Arretxe Irigoyen, y Paula pues estuvo entrevistándola, y fruto de esa entrevista pues salieron dos programas de Literfartura, que los tenéis en iVoox. Si buscáis en iVoox Literfartura os va a aparecer, y bueno, la entrevista se dividió en dos partes, son los programas 21 y 22 exactamente, de Literfartura. Yo estuve allí pues ayudando un poco a Paula con la grabación para que luego pudiera emitir esa charla, esa conversación con la autora, esa presentación del libro. El libro es totalmente recomendable y tiene de fondo la música de Tin Lizzy y el personaje de Phil Lynott, porque va sobre la vida de una periodista, de una escritora, la protagonista del libro, que se llama Marta, a la que le toca pues enfrentarse a escribir la biografía de Tin Lizzy y de la vida de Phil Lynott. Pues con todo eso, pues la música de Tin Lizzy, de Phil Lynott, va como de fondo a la novela, una novela que yo estoy leyendo ahora mismo, que está muy guay. Estoy llegando a la mitad del libro, todavía no lo he leído entero, pero la verdad es que está muy, muy bien. Es muy recomendable, divertido, entretenido. Y pues nada, eso, que toméis nota, no creas una palabra. Y fíjate que precisamente a Tin Lizzy los descubrí en el Derrame Rock con Alberto Tollos. Recuerdo perfectamente la canción con la que los descubrí. No fui yo luego muy fan de Tin Lizzy, no es que tenga muchos discos de ellos, pero los descubrí como muy tarde, ¿no? Porque, bueno, la pandilla con la que yo me codeaba en los 80, pues tampoco eran muy fans de Tin Lizzy, y éramos más cañeros, más thrashers y más tal, y esto era como muy rockero para nosotros y quizás no nos gustaba tanto. Luego sí que mucho más tarde los descubrí y los escuché más, y hace bien poco me compraba como un recopilatorio de esos de que llevan 30 y pico canciones, y ahí venía la canción que yo escuché por vez primera en el Derrame Rock y que con el paso de los años sigue siendo mi favorita de Tin Lizzy. Fue la primera y es mi favorita. Ya sabéis que, bueno, que está el Whiskey in the Jar, el Boys Back in Town y el Jailbreak y temazos de Tin Lizzy, pero la mía sin duda alguna es Cold Sweet. On my back. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hace bien poco, Killers se pasaban por Asturias, visitaban Oviedo, estaban en la Galaxy Club actuando. Jorge López Novales nos lo ha contado recientemente en diariometalhead.com. Quisimos entonces entrevistarles, pero se nos echó el tiempo encima y no había forma de hacer hueco ni siquiera para hablar con ellos por teléfono. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Así que retomamos esa conversación pendiente y hoy charlamos con Javi Sagitar, vocalista de Killers. Al otro lado del teléfono tengo ya a Javi Sagitar. Buenas noches y bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bien, para mí es un placer estar aquí hoy y bueno, a ver qué se cuece por aquí. A ver, te vamos a interrogar. Hacía tiempo que no hablábamos y cuando salió el disco este 25 aniversario, que bueno, ya lleva casi un año o sin casi en la calle, la verdad es que intentamos entrevistaros pero no encontramos hueco y luego ya era como que no tenía mucho sentido, pero bueno, ahora digo yo, pues ahora que están que empiezan de gira otra vez, es buen momento para charlar, para retomar, ¿no? Pues sí, mira, precisamente hace pues casi un año ya de la salida del vinilo 25 Years Feeding the Monster, y es un álbum que, pues bueno, como puedes comprender, muestra un poco pues todo eso, la carrera de toda la banda, los años, las cosas vividas, las experiencias buenas, las malas, está un poco todo ahí. Y bueno, creo que se refleja en las canciones que están escogidas, porque evidentemente no podemos contentar a todo el mundo, pero creo que la selección está genial y bueno, muchos de esos temas los estamos presentando en directo y funcionan perfectamente. Tú llevas menos tiempo en la banda, pero llevas ya, si hago tonto, casi una década. ¿Cómo se siente la banda, una banda que con 25 años de historia detrás ya, que ya son palabras mayores, ¿qué se siente? Es como un pequeño hito, ¿no? Bueno, realmente una banda con tantos años tiene muchas historias que contar, realmente. Buenas y malas, como te comentaba. Pero el balance genérico es que si llevando 25 años, estando en el tintero aún, con ganas de ofrecer cosas nuevas, con ganas de aprender, porque nunca se deja de aprender, con ganas de experimentar, de mejorar y de estar siempre en el ojo de mira, bueno, pues nosotros estamos muy, muy contentos con todo este balance y deseando también abrir fronteras, porque esa ya es el siguiente paso, que estamos ahí pendientes de cosas en Europa, porque sobre todo Hikila siempre ha tenido ese enfoque pues más internacional y con esa proyección un poquito más fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, pues creo que es el momento de ir a por ello. ¿Cómo fue el proceso de selección? Porque claro, se han quedado muchas canciones fuera. Pues no fue nada fácil, la verdad, no fue nada fácil. Realmente, bueno, como somos cuatro personas, pues siempre algunos tienen unas tendencias, uno para un lado, otro para otro, pero en general no fue fácil hasta que al final sabíamos las que sí que tenían que estar y en lugar de escoger una por una, empezamos a hacer descartes. Realmente las que sabíamos que iban a estar, que todos coincidíamos, esas eran las primeras en estar. Y a partir de ahí fuimos decidiendo pues las siguientes, ¿no? Pues las canciones que a lo mejor no tocamos en directo, pero que sí que son importantes para un vinilo y bueno, realmente esa fue la selección. Los temas han quedado como más oscuros que en las versiones originales, ¿no? Hay una evolución en la banda de sonido que hace que todo suene más malote, ¿no? Sí, bueno, realmente quizás también se debe un poco a la incorporación mía en finales de 2017, la incorporación de Ángel también. Bueno, realmente el Kilas de 2025 es un Kilas pues mucho más maduro, es mucho más oscuro, pero a la vez sigue teniendo ese histrionismo en los escenarios, esa exageración y ese universo que siempre ha caracterizado a la banda. Pero sí que es cierto que respecto al sonido somos mucho más exigentes ahora y tenemos muy claro el concepto y bueno, es lo que te digo, ¿no? Que siempre tenemos que aprender muchas más cosas, pero desde luego ya con Devil Is Dead, que fue el primer álbum que grabé con la banda, pues ya se veía un poquito el camino a seguir. Con Grotesque llegamos como a la cúspide de la madurez a nivel musical y el vinilo pues creo que fue pues mantener eso y ahora pues el nivel está comprometido y hay que defenderlo, pero es lo que te digo, realmente el sonido de la banda, como tú bien dices, sí que se ha modulado, sí que se ha oscurecido, pero es mucho más potente, es mucho más dinámico y creo que funciona perfectamente con las mentalidades que hay ahora mismo en la banda y con los cuatro miembros. Cuando descubrí Aquilas, reconozco que me llamó especialmente la atención la banda por la imagen que explotaban, ¿no? Es algo como muy común en vuestra tierra, en la Comunidad Valenciana. Hay muchas bandas que tiran de maquillaje de todos los estilos. Estáis vosotros, está Nocten, está Mindrailer. Yo recuerdo hace muchos años ver en Alicante, ya por el 2006 creo que fue, que vi a unos que se llamaban Blood, que eran también de Alicante y también explotaban mucho el tema visual. ¿Qué pasa por Valencia, qué pasa por la Comunidad Valenciana que explotáis tan bien la imagen, algo que no se hace en el resto del estado, que es como que la gente se corta más? ¿Qué os echan en el Colacao en esa zona para que os atreváis a hacer lo que otros no se atreven en el resto de la península? Pues la verdad, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Creo que es una cuestión natural, es una cuestión... Sí que es cierto que todas las bandas que has dicho son de la costa mediterránea y realmente todas usan, pues eso, un... maquillaje, estética, es lo que digo, ¿no? Es como más histriónico todo. Pero realmente no tengo una respuesta concluyente a lo que tú me preguntas. No sé, ¿será quizás el mar? No lo sé. ¿Será que estamos más cerca de Europa? No lo sé. Quizás podría influir. Tanto en nuestro caso, por ejemplo, ahora la banda es de la Comunidad Valenciana y también es de Tarragona, porque ahora somos... Tanto batería como yo somos de Tarragona, la banda es 50% de cada lugar. Uh-huh. Y estamos más cerca de Barcelona, cerca de Europa y quieras o no, estamos en constantes viajes y constantes actos de fuera de nuestras fronteras y con ganas de experimentar cosas, quizás eso sería una tendencia inconsciente, pero no hay nada que digas... No, es que somos del Mediterráneo y tenemos que hacer maquillaje, usar maquillaje. Realmente funciona de una forma natural. No sé, la verdad es que realmente la respuesta a tu pregunta se podría ir por muchos caminos. Bueno, en el vídeo de Free 25, aparecíais sin pintar. Cuando lo vimos pensamos, oye, a ver si esto va a cambiar y se dejan de pintar como hicieron los Kiss en el 83. Pero nos engañasteis, ¿eh? Sí, esa es la intención. Esa es la intención, porque realmente el vídeo funcionó muy bien y la idea era un poco que, bueno, pues todo el mundo en un videoclip de Aquilas se imagina y sabe cómo va a ser o qué tipo de imagen va a haber. Siempre va a haber maquillaje, etcétera, etcétera. Pero quisimos hacer algo completamente diferente. Quisimos hacer un poquito una parodia a nosotros mismos. Realmente es un vídeo que nos reímos de nosotros mismos. Teníamos ganas de ofrecer algo así, pero está claro que al final vuelve a salir la banda. Pero sí que es cierto que tal y como empieza, con la familia así ambientada en los años 50-60, el tema de salíamos tocando como si fuéramos un poquito los Beatles, con esa estética en blanco y negro y demás, pero era lo que te digo, era como una especie de parodia que quisimos hacer algo como un poco más divertido, pero al final vuelve el universo de Aquilas. Entonces, digamos que está intencionado para que la primera impresión fuera la que tú dices, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Son Aquilas? ¿Han cambiado? Y efectivamente al final no, es que han querido hacer algo así. I am yours. Bueno, estáis de gira, hay gente que os ha visto recientemente, hace poco estabais aquí tocando en Oviedo, en el norte. Para la gente que os va a ir a ver ahora, ¿qué puede esperar de estos nuevos conciertos, de esta nueva gira? Pues creo que lo más cercano que van a vivir es que la banda ha cogido una dimensión en cuanto a sonido mucho más potente, a todos los niveles. Ahora estamos trabajando también en nuevos atrechos para el escenario y demás. Y sobre todo, pues bueno, no cambia mucho del Killers de toda la vida. Lo que sí que es cierto, pues que es que ahora pues vamos mucho más preparados a nivel auditivo, a nivel escénico y es lo que digo, estamos trabajando en nuevos atrechos para el escenario, para festivales, para bueno, todo lo que tenemos este año, que no es poco, pues para adornar toda esa teatralidad de la banda. Uh-huh. Y mientras tanto, ¿vais componiendo nuevo material? ¿Tenéis algo por ahí ya en perspectiva? Sí, estamos trabajando ya en nuevas demos y quizás no lo tenemos claro, ¿eh? Pero quizás en algún momento de este año igual sale algo, quizás no, pero lo hemos comentado. Pero sí, ya tenemos ahí como 9 demos nuevas. Uh-huh. Que, bueno, no sabemos si vamos a hacer más. Bueno, en teoría estamos trabajando ya en nuevo material que va a sorprender muchísimo porque creo que sigue teniendo la esencia, pero aporta cosas mucho más actuales también. Y bueno, esperamos que en algún momento de 2026 salga a la luz. Yo, si alguien me pregunta por una banda industrial, lo primero que me viene a la cabeza es Killers. Sois como unos abanderados del sonido en nuestro país. ¿Cómo ves el estado de vuestro estilo, del metal industrial, ahora mismo en España y en Europa? ¿Crees que va creciendo? ¿Crees que se mantiene? ¿Crees que va a menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente no creo que vaya a menos, porque que de hecho creo que ha ido hasta los límites, porque una banda como Rammstein, ¿qué más puede ofrecer? ¿No? Esa sería mi respuesta a una cosa que es como de la escena del metal industrial, ¿no? Pues Rammstein ahora mismo es una de las bandas más grandiosas del planeta y para mí hacen el show más bestia del mundo. O sea, sí que hay grandes artistas como puede ser, yo qué sé, Lady Gaga, Imagine Dragons, U2, los Rollins, AC/DC, todo este tipo de bandas hacen grandes shows, hacen grandes espectáculos, pero yo tuve la suerte de volverlos a ver a Rammstein el año pasado y la verdad, no se me va a olvidar. O sea, las 2 horas en el Estadio Olímpico de Barcelona fueron impactantes. O sea, creo que ahora mismo, en cuanto a metal industrial, no hay nada más grande que eso, pero sí que es cierto que la escena tiene todos muchos niveles. Y referente a tu pregunta, en España considero que el metal industrial pues está ahí, no es quizás la música o el género más escuchado, quizás hay mucha tendencia ahora con el metalcore, el deathcore y bandas un poquito más modernas, con esencia un poco más del pop, que bueno, que nosotros también escuchamos y también tomamos nota, porque bueno, desde luego somos personas que nos gusta estar al día en cuanto a música, porque no nos encasillamos en los grandes como Nine Inch Nails, como Rammstein, como los clásicos del industrial, pero considero que en España hay grandes bandas, pero bueno, todavía tiene que haber grandes apoyos, y aunque bandas como a nivel thrash, como Angelus Apátrida, como Crisis, están ahí ya reposando festivales con muchas bandas de primera división. En España todavía considero que hay mucho que aprender y hay mucho que explotar. También es cierto que hay cosas que están cambiando, pero respecto a países de Europa en los que hemos tocado, notamos la diferencia y esperemos que en poco tiempo por lo menos podamos ya compararnos con países incluso como Portugal, que los tenemos aquí al lado, pero tienen cosas mucho más modernas a nivel de esencia y de escena. Vivimos en la era de los 50 de aniversario, de si los Scorpions hacen 50 años, los Kiss, Maiden, no sé qué, los Judas. ¿Tú te ves algún día celebrando el 50 aniversario de Killers? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que no sé si estaré ya a la altura. No sé si estaré a la altura. Realmente, a veces, sobre todo los que somos cantantes, los que tenemos un instrumento como muy físico, y sobre todo con mucha exigencia, yo lo que no soportaría es que leer críticas de ya no puede con su vida, el hombre está ya muy mayor, es que no ves que ya no puede. Esas cosas que las vemos hoy en día con artistas como los que has nombrado, quizás haya algunos que aún se mantienen, pero por ejemplo, Scorpions, por ejemplo, celebran los 60 años. Uh-huh. Y veo vídeos, veo cosas y pienso, es necesario llegar a ese punto. Entonces, una banda como Killers, llegar a los 50 años supone rozar los 70 años de edad. Podría ser, pero igual no muchos más. Aunque nos gustaría ser inmortales, pero realmente prefiero ser sincero y quizás cuando tenga 70 años no sé si voy a poder ofrecer lo mismo. Pues Javi, nada más, simplemente desearte toda la suerte del mundo para con esta gira y para lo que venga después, y si dentro de 25 años simplemente podemos charlar, ya sería la leche. Eso sería cojonudo, tío. Sí, la verdad es que para nosotros ha sido un placer, gracias a toda la gente de Diario Metalhead. Estamos encantadísimos y, bueno, sobre todo, estaremos muy cerca de vuestra tierra, que vamos a estar en el Resurrection este año. Uh-huh. Y nada, si pasáis por allí, pues sois bienvenidos y charlamos un rato. Esperemos poder pasarnos, que lo tenemos ahí al lado y sería casi pecado. Claro. Pues muchas gracias y un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Hasta ahí nuestra conversación con Charlie Sagitar y vamos a escuchar un tema más. Habíamos empezado con Satanakia, luego sonó Free, las dos en formato de 25 aniversario, y vamos a cerrar el apartado Killers de esta noche con Feel the Monster, versión 25 aniversario. Yeah. Pues nada, llegamos al final del programa, de este programa número 775, no sin antes mandarle un beso enorme a nuestra amiga Julia, que está pachucha estos días. Julia, cuídate mucho, que te queremos. Un saludo de parte de todo el equipo de Diario Metalhead, de Larry, que estaba aquí al micro, de Maitane y de toda la gente que nos ayuda con diariometalhead.com. Y nada, volvemos el próximo jueves, esta vez será en directo, no enlatados como hoy, que estamos estos días un poco de relax y hemos grabado el programa de lunes para estar hoy jueves con nuevos contenidos, pero no dejaros colgados, pero la verdad es que sí, ha ido enlatado. Volvemos el próximo jueves, como decía, con Aneuma, que se vienen a presentar ese Flesh and Blood aquí a Diario de Metalhead. Gracias de corazón de parte de todo el equipo y lo dicho, nos vemos el próximo jueves. Sed felices, disfrutad el fin de semana, que día que se pierde, día que no vuelve. Un abrazo, chao. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on.